Encuentros de recordación al gran dirigente Kim Jong-il tuvieron lugar hace poco en China, Indonesia, Eslovenia e Islandia, con la participación de distintos sectores de personalidades y masas. Los oradores panegirizaron a él como gran revolucionario y patriota sin par, quien dedicó toda su vida en bien del enriquecimiento y la prosperidad de la Corea socialista, la reunificación independiente y pacífica del país y el cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Por otra parte, con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, se efectuaron sesiones fílmicas de Corea en Bulgaria, Rumania, Guinea, Etiopía, Nigeria, Argelia y Singapur.